amor os nacido. Laura Aquiles se llamaba. Lo asesinaron un día ahí fuera del sombrero para quitarle la vida. 12 balazos le dieron los cobardes. Tiraron y corrieron. Y Arido les contestó haciendo uso de su escuadra. A uno de los tres mató y los otros se fugaban. La vida se le escapaba. Con tristeza lo recuerda Julio Almanza y los demás. Aunque quiera no se olvida de aquella noche fatal que perdió la vida un hombre a carta cabal. Les decía a sus amigos cuando alegre se encontraba: vamos a cantar corrido porque la vida se acaba. El federal de camino era el que más le gustaba.